Está nuestro alcalde municipal, Juan Carlos de Mocón, hoy con una entrevista de pronto un poco diferente, sin obviamente quitar las acciones de gobierno, porque ya me están preguntando, alcalde Colón, buenos días para usted. Gracias por estar acá en nuestros micrófonos de Periodismo Público Radio. Muy buenos días, Carlos, un cordial saludo a usted. Aquí me gusta encontrarme con Guillermo también. Ahora hace parte del equipo. Sí, qué bueno, un hombre que ha transitado tantos años de su vida en los medios de comunicación locales, que conoce también a Soacha. Saludo también a todo su equipo de trabajo, a Diana, a Zulay, Camilo, en fin, y a toda la comunidad que nos escucha. Aquí estamos para poner la cara como siempre. Bueno, alcalde, yo le llamé a usted y le hice la invitación, más que todo porque quería como empezar a revisar una serie de temas que se han venido tejiendo alrededor suyo. Especialmente en época electoral, pues es muy normal, no es para contestar a ningún candidato, ni más faltaba ni a nadie, pero sí sobre algunos temas que se han venido dando frente al alcalde Juan Carlos de Mocón. Y pues yo no sé, yo quisiera como empezar, alcalde, a hoy Juan Carlos de Mocón ya está a punto de terminar la alcaldía, le quedan en todo caso varios meses donde se puede trabajar muchos temas. A hoy, ¿está tranquilo con lo que se ha logrado, alcalde? Por supuesto que sí, Carlos. Mire, definitivamente es importante que la gente escuche directamente de viva voz del protagonista de la película qué tan cierto o qué tan falso es lo que se dice por la calle. Hoy, el balance es positivo desde todos los puntos de vista, teniendo en cuenta que Soacha es una ciudad compleja, que Soacha es una ciudad que merece mucho respeto, pero sobre todo que lo que hemos nosotros aportado en el desarrollo de Soacha son las bases, es la cimentación, de manera de que una buena administración siguiente y otra buena siguiente y otra buena siguiente nos permite en un lapso de tiempo de 3-4 periodos de gobierno evidenciar la Soacha que todos deseamos, porque lo que no es posible son actos de magia, que se haga un clic y se transforme la ciudad. Entonces nosotros estamos muy satisfechos, teniendo en cuenta que no todo es perfecto, que hay errores como todo, que reconocemos varios temas que le damos la razón a la comunidad, pero que el balance de lo que encontramos versus lo que entregamos es muy, pero muy satisfactorio. Alcalde, buenos días. Bueno, para uno comenzar a hablar de qué se dejó de hacer en el municipio de Soacha, debemos comenzar a hablar cómo encontró a Soacha. Yo siempre pongo el ejemplo de que Soacha es un enfermo con muchas enfermedades. Es un paciente en estado terminal que tiene toda clase de enfermedades que usted se imagine. Entonces lo encontramos allá en la unidad de cuidados intensivos, en un lecho, sin poderse mover porque no podía mover nada. Hoy, ese paciente con varias enfermedades todavía ya camina, ya trota, ya hace muchos ejercicios. Entonces hay que seguirlo con el tratamiento, que es que un buen gobierno. Alcalde, una de las preguntas que la gente normalmente hace es, ¿Juan Carlos de Mocón se lucró de esta alcaldía? Usted como alcalde, porque dicen, bueno, este Juan Carlos es el dueño de Medio Soacha, y los de Mocón son los dueños de Medio Soacha, y su papá es dueño de otro Medio Soacha. O sea, entre usted y su papá, mejor dicho, le debemos la ciudad, según muchos. Primero, ¿qué tan cierto es? ¿Cuánta tierra tienen ustedes aquí en Soacha? Que además hay que reconocer que es tradición, o sea, ustedes no son nuevos en la ciudad, pero son unos terratenientes tan grandes como la gente dice. O sea, cuánto conjunto sale que no funciona es suyo. Oiga, no, pues me hace acordar de un cuento de los amigos que cuando uno era joven decía, ojalá yo tuviera todo lo que creen que tengo mis amigos, ¿no? Y que las novias decían, la adjudicaban a uno otras novias, y ojalá tuviera tantas novias como la novia se imaginaba. Pero mire, el tema es el siguiente: desde los años 80, mi familia, mi tío, mi papá, mis tíos, han tenido inversiones aquí en Soacha. Es que eso no se le ha ocultado nunca a nadie. Pero lo que también es cierto es que yo me he dedicado única y exclusivamente a la actividad política, que he ejercido mi labor de alcalde con exclusividad, que me alejé de los negocios familiares y personales, porque por supuesto he tenido mis inversiones desde hace muchos años. Producto de ello aparece pues en mi declaración de renta. Pero que no somos los dueños de ningún proyecto, de ninguno, en absoluto. Sabana Ciprés, si eso es a lo que se refieren algunas personas, es un aporte que mi padre aportó el lote un predio de terreno y una constructora MIH hizo un proyecto sobre ese proyecto. Quedó mal, le quedó mal, no solamente a los dueños de los apartamentos, sino a nosotros como aportantes del predio, que estamos en un litigio, que eso se fue a una demanda y que está en ese proceso. O sea, ahí la actividad como alcalde, ninguna. Segundo, nosotros pues hemos sido personas que tienen cierta comodidad económica, Carlos. Aquí no me pueden decir que yo he mejorado mi nivel de vida de ninguna manera. No es cierto, no me he enriquecido a partir del poder que como alcalde ostento. Yo le quiero decir algo, Guillermo, y lo quiero decir porque lo vi. Yo invité al alcalde a un especial que queríamos hacer de Soacha, los 400, se me olvidaron los años, 415 años de nuestro municipio de Soacha. Y me llama algo la atención, alcalde, y lo quiero decir, estando usted presente. Usted llegó manejando el carro de la alcaldía con su escolta al lado, porque yo sé que a usted le gusta manejar. Se bajó del carro, su escolta se fue, ojalá los delincuentes no tengan en cuenta esto, y después lo recogió su señora, que es la misma que siempre le he conocido, su esposa, en el carro que yo a usted le conocí antes de campaña, en su Optra gris. Se subió usted y se fue. O sea, ¿no ha cambiado el carro, alcalde? No, Carlos. No he cambiado ni mi carro, ni mi casa, ni mi esposa. O sea, lo que yo lo vi en el Optra gris, que lo conozco usted antes de ser alcalde, y con Connie, su esposa. O sea, no lo vi con nada diferente a eso. De pronto sí esperé que hubiera cambiado el carro, alcalde. No, el carro está muy bueno, Carlos. Ese, lo hemos tratado muy bien. Gran parte del tiempo ando en un carro oficial, claro. Entonces es un carro que no, todavía el cambio no es. Además, que también le quiero decir que mi otro carro es la camioneta, que sí, usted que también conoce, la Ford. La negra. Correcto. Venga, alcalde, ¿Sabana Ciprés fue antes de ser alcalde o cuando fue alcalde? No, mucho antes. Este es un proyecto del 2009. Bueno, muchísimo antes. Y hoy pues está en un problema ya de que si se hace o no se hace bien. O sea, su padre aporta un terreno, un constructor aporta la construcción y no se logra. Sí, desafortunadamente en el camino empezaban a tener muchas dificultades. El tema del agua fue un proyecto licenciado, fue un proyecto que tuvo toda la reglamentación en orden desde antes de que yo fuera alcalde. Entonces, ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad que yo haya incidido para que este proyecto. De hecho, pues hoy en día está truncado, como le digo, hay una demanda de por medio. Este tema de urbanización, dicen es que Juan Carlos Nemocón es un urbanizador. ¿Por qué le dicen eso? Pues tal vez porque asocian el tema de las propiedades en terrenos con la actividad urbanizadora. Pero yo le quiero preguntar si existe alguien a quien yo le haya diseñado en mi vida, un proyecto urbanístico o un desarrollo que yo haya realizado, que me lo diga. Porque es que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que también Carlos y Guillermo se me adjudica que el crecimiento de Soacha como Ciudad Verde, como Parque Campestre, como todas estas urbanizaciones que son mías. O sea, que yo he dado la autorización y por lo tanto que tengo acciones. Y les quiero decir entonces que cuando yo llegué a la alcaldía estaban licenciadas 160,000 unidades de vivienda, un macroproyecto Ciudad Verde y planes parciales, licenciadas en curaduría ya, con unos derechos adquiridos y en ejecución. Cuando yo era candidato a la alcaldía, recorrí Soacha y no existían ninguna de estos conjuntos que les estoy diciendo que se fueron construyendo en el primer año de gobierno e inmediatamente empezó las personas a llegar ya a habitar el municipio de Soacha. Entonces, equivocadamente, con mala intención seguramente, algunas personas, detractores políticos, empezaron a decirle a todo el mundo que todo el crecimiento era por culpa mía, porque además yo tenía acciones de esas constructoras y que estaba ganando plata, cosa que es absolutamente falsa. O sea que descartamos el primer punto, alcalde, que decían, Nemocón es un urbanizador, tiene un reguero de urbanizaciones, departamentos, barrios, y que aún le quedan muchos lotes por urbanizar, que me dicen. No, mire, nosotros tenemos una propiedad en Soacha. Una propiedad, un terreno aquí en la autopista sur, que yo creo que todo el mundo lo conoce. El tema del CDA es un tema de unas acciones de mi familia con un grupo portugués desde el año 2008. Entonces también aporte de terreno y toda esta figura asociativa, pero de ninguna manera dueños de extensiones, dueños de casas, dueños de absolutamente nada. Ese tema, yo creo que si alguien, de verdad, y aprovecho el micrófono si usted me da permiso, claro, Carlos, que sí, para que alguien ya me diga, eso es falso porque usted es el dueño de esto y de esto. No, señor. El tema del predio de mi padre, de Cagua, donde se está desarrollando el proyecto Sabana Ciprés. Allá aparece el nombre de Juan Carlos Nemocón porque mi padre a sus tres hijos nos dio en vida desde el año 80, 90 y tantos, nos adjudicó en la escritura participación. Eso es lo único que puede aparecer al nombre mío. Y pues por supuesto mi casa, ¿no? Que es allá al frente de Indumil. De pronto asocian la profesión de arquitecto y entonces todo el mundo dice, es que es constructor. Eso pasa lo que sucede también con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Pero de iglesias de juguete. Sí. Eso sucede y si de pronto tener la comparación cuando usted es presidente de Junta de Acción Comunal y se estrena un par de zapatos, dice, oiga, ese presidente sí roba plata. Se roba la plata de la Junta de Acción Comunal cuando la Junta de Acción Comunal. Bueno, ese es otro tema que le quiero tocar a Juan Carlos Nemocón, alcalde. Hay quienes dicen, la alcaldía es corrupta. Obviamente usted no puede responder por los 200 y tantos que pueda tener funcionarios en la alcaldía y todos los procesos. Afortunadamente hace algunos años la alcaldía dejó de ser únicamente firmante el alcalde, los secretarios ya pueden firmar y hacer una serie de contrataciones, pero ¿se siente usted que ha sido víctima de la corrupción? No, obviamente usted dice que por usted no, pero ¿que encontró corrupción o ha visto corrupción dentro de la alcaldía? No, Carlos, yo no lo puedo decir. Si tuviera elementos para decirlo, tendría que haberlo denunciado en la fiscalía. La persona que tenga conocimiento de cualquier acto delictivo, de corrupción, en Soacha y en el país, porque es un deber ciudadano, lo que tiene que hacer es ir con las pruebas necesarias y suficientes ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, y poner sus denuncias para que abran inmediatamente una investigación y sea un ente especializado el que dirima el tema. Entonces, yo no puedo decir que actos de corrupción. Lo que sí tengo clarísimo es que Soacha era reconocida en un medio nacional como una ciudad muy corrupta. Que en los rankings de corrupción del país Soacha aparecía en los primeros lugares. Que no es para nadie un secreto de que esa nube negra que existía sobre el municipio de Soacha nos lastimó durante muchos años, porque las noticias prevalentes en los medios de comunicación eran temas de corrupción, asociados a apellidos, asociados a familias, asociados a lo que sea, pero siempre ese era un factor de reconocimiento, cosa que hoy, después de casi 4 años de mi gobierno, no ha sido ni siquiera un lunar para decir que tengo una investigación o que se adelanta en contra mía algún proceso. Bueno, tenemos oyentes, vamos a estar combinando con ellos. Algunos van a preguntar sobre temas de gestión de gobierno, es propio, estamos con el alcalde. Yo le he querido preguntar temas muy personales, muy de lo que se ha venido diciendo y que se ha venido ventilando, pero queda claro, el CDA, que todo el mundo dice, que el CDA, pues sí, obviamente son unas acciones de la familia, uh-huh. Es con un negocio con unos portugueses, y pues como cualquier ciudadano también tiene que salir a vivir después del alcalde de algo, ¿no? Yo además, permítame, discúlpeme lo corto, tenemos el 13% del CDA, o sea, ni siquiera que piensen que son acciones mayoritarias. 13% yo estuve en esa inauguración, ¿no? Públicos. Yo estuve en esa inauguración hace 7 años. Así es. 13% nomás. Sí, señor. Ven. Claro que yo tengo el 40 y de poco me sirve para muchas cosas. 8 de la mañana, 19, tenemos oyentes a esta hora del día. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Jesús Penagos, compartir, tenga muy buen día. Buenos días. Don Jesús. A Guillermo, a Carlos de Azulay y sobre todo al señor alcalde Juan Carlos Nemocón. Sí, lo está escuchando el alcalde, don Jesús. Bueno, me pregunta la siguiente, Carlos. Juan Carlos, la resolución 1254 que me ha... cabeza me ha vuelto la vida un yogur. En lo personal, porque tengo en mis manos, poseo en mis manos también documentos de otros vecinos. Acaban de decir que uno muchas veces en estas contiendas electorales aprovecha muchas situaciones, decir lo que no es. Yo me baso en la verdad y en lo que tengo escrito de manos de la Secretaría de Apoyo a la Justicia, con apoyo de Secretaría de Gobierno y Planeación. La resolución 1254 es de infracción urbana. Sí, ya. Está aplicando la ley en estas obras que fueron construidas desde el 89, cuando dice que la ley no es retroactiva. pero en una parte de las respuestas que dan en apoyo a la justicia dice, bueno, la ley permite que el infractor se adecue a las normas obteniendo la licencia correspondiente y conforme lo dispone el artículo 3 de la ley 810 del 2003, que modificó el artículo 105 de la ley 388 del 97. Uno se dice... Venga, don Jesús, se le está yendo la señal. Aquí en la curaduría averigüé suficiente sobre este asunto y me dieron nombre de don Jesús respecto a compartir. Juan Carlos sabe que compartir está el 97% ampliado. Casas de 3, 4 pisos que no tienen, cuentan con licencia porque la curaduría no la dan hasta que Juan Carlos, el señor alcalde municipal, se acerque y modifique una cláusula que dejó don Pedro Gómez, me estoy refiriendo a compartir. Esto me... Sí. Quiero preguntar... Don Jesús, se le está yendo la señal, pero yo conozco muy bien el tema. Alcalde, mire, ese tema de compartir, se ha venido cobrando unas infracciones urbanísticas después del tiempo, gente que desde hace más de 20 años hicieron algún tipo de adecuaciones allá y les están cobrando, y dicen ellos que por qué les están cobrando si ya son hechos que han pasado por encima, inclusive desde que salió la ley, antes de que saliera la ley, ya habían construido y habían ampliado en compartir algunos de los del famoso segundo piso sobre la fachada del primer piso, prácticamente es eso. Lo que hicieron, y es cierto, la gran mayoría de habitantes de compartir hace algunos años. Y en su gobierno, alcalde, pues se ha empezado a hacer este cobro de infracción urbanística, y lo otro es pedir también que se haga la demolición. La situación es que lo que dice don Jesús Penagos se ha venido alegando es que a unos sí, a otros no, y que a él especialmente con una construcción muy antigua le están diciendo que lo tiene que tumbar y además pagar la inflación que vale cerca de 1 millón o algo de pesos. Y que si la ley es para todos, ¿y qué está pasando en compartir, alcalde? Un tema antiguo y un tema difícil. Es un tema muy difícil porque cuando uno ejerce la autoridad y cuando le toca hacer cumplir la ley, entonces eso es uno el malo del paseo. ¿Y por qué? Porque no hay antecedente de que ninguna administración haya cobrado por infracciones urbanísticas. Eso es así de sencillo. No existe. Estamos acostumbrados a hacer lo que deseemos porque recibimos que una autoridad que venga y nos haga alguna reclamación. Entonces yo le digo, no hay prescripción de licencias. Cuando yo tengo una licencia de construcción, esa licencia es aprobada porque el proyecto Compartir es un proyecto aprobado, legalizado, completamente realizado por una firma reconocida que es pues, la constructora Compartir del señor Pedro Gómez. Entonces estas casas fueron bifamiliares, el primer piso una familia, el segundo otra familia, y con las condiciones, la infraestructura, digamos, de sismorresistencia que en su momento se pedía, pues esa es la condición urbanística y así pasan en muchos lugares de Soacha. Pero en el tiempo, las personas fueron modificando esas estructuras, o sea, ya sin un estudio, ya sin una licencia, ya sin ningún documento soporte que permita evidenciar que eso que se hizo está bien hecho. Por eso es que cuando la norma exige que se respete estrictamente la licencia que fue aprobada y la persona quiere hacer alguna modificación, sí tiene la opción de hacerla y la curaduría y lograrlo. Eso se hizo en el tiempo, ¿cierto? Se hizo durante muchos años y entonces es obligación de la administración municipal informar que han cometido un acto de modificación de licencia sin licencia, que lo hicieron ilegalmente y que eso les acarrea una sanción y una orden de demolición, a menos de que ellos hagan técnicamente lo que tienen que hacer, ir a la curaduría, solicitar la modificación, que allá les van a dar unas condiciones para hacerlo. Entonces puede hacerlo con el reforzamiento de las zapatas, con el reforzamiento estructural de la vivienda y todas las precauciones de lo que ya sabemos que en el mundo moderno está sucediendo. En Medellín vimos un ejemplo, en cualquier parte puede pasar de que por no haber sido exigente en el cumplimiento de los requisitos, pues después hay problemas para la ciudad y para las personas. Así las cosas, hoy, más de 3.000 expedientes, óigase bien la cifra, más de 3.000 expedientes de algo que no sucedía antes, hoy estamos ejerciendo autoridad al respecto. ¿Qué va a suceder con esas personas que de pronto ya comenzaron a construir, ya construyeron y tienen sus viviendas construidas? Las personas pueden hacer el trámite ante la curaduría para sacar la licencia y pueden reunir los requisitos, mandar a hacer sus diseños estructurales para que se los ampare un profesional y hacer la obra tal cual lo piden. Segundo, tienen, si no lo logran, si no lo pueden hacer, tienen que ellos mismos hacer su demolición y dejar la unidad habitacional como la tenían. Igualmente ellos tienen derecho a la defensa y hay procesos, ¿no? Se respeta el debido proceso, pero lo que sí le quiero decir es que pues ahora se me critica por hacer cumplir, ¿cierto?, lo que la norma me exige. Yo llego a un barrio y me dicen, mire los antejardines como son invadidos, porque unas personas critican y otras no critican. Entonces, lo ideal es estar en lo que la norma exige. Alcalde, tenemos más oyentes que se han comunicado con nosotros aquí a Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Doña Mariela Garzón, tenga muy buen día. ¿De qué barrio lo llama? Muy buenos días, de Quintas de Santa Ana. Doña Mariela, estamos con el alcalde de Soacha. Cuéntenos. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Muy buenos días. Yo, pues, quiero preguntarle. Pues creo que ya hicieron ahí la pregunta a los periodistas, pero de acuerdo a lo que, como usted encontró, o sea, los recursos, es decir, la plataforma sobre la que usted iba a trabajar aquí en Soacha, ¿era apta para lo que usted logró o le tocó demasiado duro o le dejaron muy fácil su labor? Eso primeramente, porque pues usted habla mucho así como por parábolas. A mí también me gusta hablar así, porque pues a veces uno escucha muchas cosas que no son verdad, de pronto otras sí son verdad. Quiero felicitar porque sé que fue también una labor de la alcaldía el inicio del programa Bienestar de Uno, que dejó una muy buena plataforma para que hoy día trabaje periodismo público, porque qué día escuché un comentario, los felicitaron porque hay muchas llamadas, porque hay muchas cosas, y me encanta esta emisora porque la escucho desde mucho antes por el dial. Pero ahí también cabe como esta parábola. Usted les dejaron una muy buena plataforma para que ellos hoy tengan esta audiencia. Igualmente yo quisiera saber si ustedes bien le habían dejado una buena plataforma para continuar con la labor. Entonces, quisiera saber cómo se siente usted, se siente fatigado, se siente satisfecho con la labor. Bueno, Mariela, muchas gracias. Yo, la verdad le digo, ser alcalde de Soacha es difícil, sí. Sí, llega uno a cansarse, a saturarse, a estresarse demasiado, que pone y compromete la salud física también en muchas oportunidades. Cuando yo me encuentro con personas de diferentes partes del país, pues casi les falta persignarse cuando a uno lo saluda, porque lo primero que le dicen, oye, alcalde, a usted sí le toca muy duro, ¿no? El país entero es consciente de las dificultades que tenemos en Soacha. El país entero, cualquier rincón de Colombia sabe que en Soacha tenemos muchos problemas, y muchos problemas derivados no por nosotros mismos, sino por la cercanía que tenemos con Bogotá. Entonces, ¿cómo encontré el municipio de Soacha? Cada quien en su gobierno hace lo que pueda. Sí, yo no soy nadie para criticar gobiernos anteriores, y yo lo único que puedo decir es que los recursos públicos que produce el municipio de Soacha son muy pocos, que nosotros dependemos casi en su totalidad, en un gran porcentaje, de recursos transferidos por la nación: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Infraestructura, el Departamento de la Prosperidad Social, en fin, nosotros dependemos mucho de esos recursos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos concentramos en optimizar, primero, que la manera de hacer las cosas y de invertir los recursos tienen que soportarse en un documento que se llama Plan Municipal de Desarrollo. El Plan de Desarrollo Municipal, que es básicamente plasmar en un documento público lo que uno propuso en la campaña a la alcaldía. Así las cosas. Nosotros hicimos por lo menos 30 reuniones comunales, 30 comunales y comunitarias donde solicitábamos la participación de los ciudadanos y que expresara qué se necesitaba en su barrio, cuál era el programa, qué quería que se tuviera en cuenta, y así logramos un plan que aprobó el Consejo Municipal y que hoy llevo cumplido en más del 90%. Tema también que nunca antes en el municipio de Soacha se había ejecutado un plan de desarrollo y una inversión de recursos tan alto. Entonces, me doy, digamos, la satisfacción y el orgullo de entregarle a mi sucesor un municipio que ya tiene líneas base frente a la niñez, frente a la juventud, frente al adulto mayor, todos los temas sociales, con cuántas personas estamos trabajando, aportando, ayudando, incentivando. ¿A cuántas personas? En los temas de obras públicas, todo debidamente legalizado. Y también hicimos una gran gestión con la nación para poder lograr lo que hoy en día vemos por las obras públicas, por ejemplo, en la autopista sur. Porque también tengo que decir que los recursos con los que se hicieron los dos puentes vehiculares de la autopista no son recursos del municipio de Soacha, que son recursos de la nación por el compromiso de la doble calzada Bogotá-Girardot. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Hombre, pues por algún motivo, alguna causa tendría, pero lo que sí fue cierto es que lo hicimos nosotros, porque lo que hicimos fue la gestión ante el ministerio y ante los privados para que esto fluyera rápidamente. Así, por ejemplo, trajimos Transmilenio. La plata de Transmilenio no es plata del municipio de Soacha en el 100%, apenas es el 20% de nuestro aporte. Pero allá en la autopista sur estaban unas obras abandonadas, estaba una calzada exclusiva ya construida y llevaba varios años en deterioro. Y nosotros, allá en las mesas técnicas, con todo un gran equipo de funcionarios que tenemos en la administración municipal, fuimos a darnos la pela y así logramos que llegara. Tengo que decir que de no haber sido por la presión municipal, a estas alturas no tendríamos Transmilenio. Es así de sencillo, porque nadie vive con el afán del otro, porque el afán es municipal, pero las decisiones no son municipales, las decisiones son del distrito, del departamento, de la nación, del ministerio, de la Agencia Nacional de Infraestructura, y lograr conciliar con todos es muy desgastante y es muy difícil. Para concluir la respuesta, Mariela, es difícil ser alcalde de Soacha. Se necesita tener gran carácter y sobre todo gran capacidad de resistencia, porque el desgaste es enorme.